Escuchando Brothers, estás escuchando el special guest Manuel Sahagún aquí en el 95.1. Brothers by Festa Bros. Come back. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Estás escuchando Brothers, estás escuchando el special guest Manuel Sahagún aquí en el 95.1. Brothers Special Guest. by Festa Bros. Escuchando Brothers, estás escuchando el special guest Manuel Sahagún aquí en el 95.1. Metro Buenos Aires, 95.1, Brothers. We'll be right back. Guest. Brothers. Thank you.

Hernán Cattaneo. Metro 95.1. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo.

sonido es una elección. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. facebook.com/DJ Paul Oficial. Elections by DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. AM. 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. Metro 2018.